Voy a hablarles de mi vida, no todo es lo que parece. Y tenemos más y más mensajitos. Dice por aquí Jesse Martínez, dice: Fer, quiero que se me pueda poner una canción de los caciques de San Luis el Tirado, y para todos los frameadores del Capulín y Palmillas. Que vamos en camino hasta Dallas, Texas, de parte de el compa Víctor Martínez, siempre un frameador perrón, de esos macizos. Bueno, pues, saludo. Como postre, tal vez éramos muy pobres, pero muy afortunados. La naranjera de Cibers, la más jugosa de toda la web. Claro que sí, mi raza, es momento de escuchar la mejor música de tu grupo Marranator. ¡Súbele a tu radio!